Vocabulary Builder 2. What's your name? Informal. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? What's your name? Formal. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? My name is. Me llamo. Me llamo. It's a pleasure. Mucho gusto. Mucho gusto. Pleased to meet you. Encantado. Encantada. Encantado. Encantada. Let me introduce you to. Te presento a. Te presento a. Welcome. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. I'm sorry. Lo siento. Lo siento. Excuse me, informal. Perdón. Disculpa. Perdón. Disculpa. Excuse me, formal. Perdón. Disculpe. Perdón. Disculpe. Do you speak English? Informal. ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? Do you speak English? Formal. ¿Habla usted inglés? ¿Habla usted inglés? May I please? ¿Me permite? ¿Me permite?